Las 9 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Buenos días. En una hora está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el centro de acogida de afectados por la emergencia volcánica situado en el acuartelamiento del fuerte en Breña Baja y atendido por Cruz Roja. En ese campamento de emergencia han pasado la noche 200 personas. El jefe de operaciones de la organización, Oliver Castro, ha explicado que además de estos vecinos y vecinas, otras han pasado la noche en segundas residencias. El objetivo de todo el operativo es que se conozcan las necesidades reales de cada familia. Bueno, tenemos dos puntos de encuentro, en el que estamos ahora mismo es el campo de fútbol de Los Llanos y tenemos otro en El Paso, en el campo de fútbol también, y la prioridad que nosotros hacemos aquí es sobre todo trabajo preventivo de filiación para tener un mayor control de las necesidades que pudieran tener los diferentes vecinos, de si necesitan albergue o no principalmente. De las 200 personas que se han alojado en el acuartelamiento, 26 están siendo atendidas en un hospital provisional que se ha instalado en dos de las naves. Así lo ha explicado Domingo Martín, director provincial de Cruz Roja. Ahora se está tratando de reubicar a los desalojados en viviendas propias o buscando otros lugares. Tenemos personas encamadas porque en la evacuación hay personas, no son muchos, en total entre personas con movilidad reducida y encamados tenemos 26 personas. Hay que destacar también el enorme trabajo que ha hecho la dirección del área de salud de La Palma, que prácticamente ha montado un hospital para estas personas en dos de las naves del acuartelamiento. Y durante esta mañana los concejales de Los Llanos de Aridane tendrán una reunión para analizar la situación en el municipio mientras esperan nueva información del Cabildo. La concejala de Seguridad calcula que la lava ha llegado ya a un centenar de casas y se dirige al barrio de Todo, que asegura Lorena Hernández que la seguridad de la población está garantizada y que se decidirá el alojamiento en función de la duración del desalojo. Una vez llegan al municipio a hacer lo de Los Llanos, hacer el cribaje y demás, pasan luego a la comarca este. Allá pues está el fuerte Miraflores y se irán habilitando en función de la durabilidad del volcán, pues mejores condiciones, entiendo, porque claro, al final no es lo mismo quedarte una noche o dos o quedarte semanas, ¿no? La erupción comienza a tener repercusiones en el tráfico aéreo, sobre todo porque la ceniza puede afectar a los aviones. Desde Vinter han anunciado la cancelación de vuelos entre La Palma y La Gomera. Sobre otras cuestiones, en página nacional, Iberia ha planteado a sus sindicatos la negociación de un ERTE por causas organizativas y productivas ante la posibilidad de que los ERTE por fuerza mayor no se prorroguen en el sector aéreo. En un comunicado indica que a causa de la ralentización de la recuperación económica y de las restricciones al turismo con Estados Unidos y Latinoamérica, América continúa en niveles de capacidad entre un 30 y un 35% por debajo de los de 2019. Y el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado hoy en 156 euros el megavatio hora. Se rompe con tres jornadas consecutivas de descensos y sube un 7%. Un alza de precios que está afectando al resto de los países europeos. Es todo en una hora. Nuevo boletín informativo continúa desde La Palma de la noche al día con Miguel Ángel Dasguani al frente. Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org y cajacanarias.com. Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Piden farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Olvídate del reloj. En esta isla no hay plazos, sino momentos. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta y no barrera, que guía tus pasos a lugares recónditos. Haz las maletas. La isla quiere que vuelvas. Fuerteventura. Abierto todo el año. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Rompe con las etiquetas, apunta hacia lo más alto y pon rumbo hacia tus metas. Con el nuevo Polo tú defines los límites. Nuevo Polo más equipado que nunca. Ya en Canarias desde solo 12.800 euros. ¿Quién dice que no puedes? Volkswagen. De la noche al día, Canarias Radio. 9 y 6 minutos de la mañana en este día tan duro en la isla de La Palma, porque para la comunidad científica sí que es un día importante, pero para la isla de La Palma está siendo un día tremendamente duro por la erupción ayer a las 3 y 12 minutos de la tarde de ese volcán, de esa erupción que se veía venir, que nadie sabía cuándo iba a ser, en la zona de Cumbre Vieja y que ha obligado a desalojar a 5.000 personas. Nieves Rosa Arroyo es la consejera de Seguridad del Cabildo de La Palma. Nieves Rosa, señora Arroyo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué situación hay ahora mismo en la isla y qué le podemos decir a todos los habitantes de La Palma y los que nos están oyendo fuera de...? Bueno, pues ahora mismo hay un proceso eruptivo que está siguiendo el mismo curso del día de ayer, que comenzó, como todos saben, a las 3:14-15 minutos. Y bueno, sigue también movimiento sísmico y avanzando la lava, menos mal que está avanzando muy lentamente, pero bueno, por un lado, como bien dices, para la naturaleza y para los científicos puede ser un fenómeno que llame muchísimo la atención, pero ahora mismo estamos viviendo una situación dramática porque el magma no respeta las viviendas y no podemos hacer nada, y daños materiales ahora mismo son cuantiosos y por lo tanto hay mucho sufrimiento humano. Pudimos salvar todas las vidas, pero ahora mismo hay mucho sufrimiento humano porque las casas, las viviendas, las van a perder muchísimos vecinos y vecinas de la zona de allá. Sobre todo está afectando mucho más al municipio de Los Llanos. Ahora mismo, bueno, pasó el camino pastelero que pertenece al barrio ya de Todoque. Y bueno, me están diciendo, y lo acabo de ver ahora mismo, porque tenemos una línea directa con un dron a donde va avanzando el volcán, está llegando al núcleo de Todoque y la verdad que toda la gente está evacuada y no es una situación fácil, ni siquiera fácil de hablar. Pero bueno, vamos a intentar a ver si hace los menos daños posibles, sobre todo materiales. Consejera, sé que viene corriendo desde la zona de Los Llanos y la noto emocionada con lo que está contando, ¿no? Claro, es que es duro porque yo soy de Los Llanos, trabajo en Los Llanos toda la vida y conozco a los vecinos e incluso me han llamado. Y bueno, y porque estaba muchísima gente evacuada, la verdad que quiero decir desde aquí que la solidaridad de la isla de La Palma es tremenda. O sea, ayer tremendo toda la gente llamando de todos los municipios para que la gente fuera para sus casas y no vinieran para el fuerte. Y de hecho, de los 5.000 personas que hemos evacuado, 5.000 y pico, solamente tenemos en el fuerte 197, de las cuales 26 solamente son de movilidad reducida o tienen algún tipo de discapacidad. O sea, yo creo que tengo que felicitar a la gente de La Palma porque todo el mundo ha cedido casas que tenían, pues tal vez para turismo o segundas viviendas, para que esta gente no se evacuara. Y la verdad que desde aquí quiero agradecer la solidaridad porque son momentos muy duros. ¿Con qué imagen se queda, consejera, de lo que ha visto en las últimas 24 horas? Pues la verdad, lo más que me ha impactado, la verdad que ver las imágenes del volcán, como todos lo han visto, pues es una imagen que impacta también de lo que hace la naturaleza. Son unas imágenes bonitas, ¿no?, en cuanto a ver la erupción, pero claro, lo más que me ha impactado es ver ahora mismo las casas quemadas y que, bueno, que no se puede hacer nada. Que no es como cuando pasa otro evento que tal vez da tiempo de salvar las viviendas. Ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada y el impacto mayor es ese, el ver. Y luego el ruido, yo vivo en un barrio alejado de donde está ahora mismo la erupción, no tanto, pero bueno, y se oye, el ruido del volcán se oye de casi todo el municipio de Los Llanos, lo mismo que lo vemos de casi todo el municipio. Decían antes que a 4 kilómetros de distancia se oía perfectamente y que es un sonido que no se te quita de la cabeza, ¿no? Que lo tienes de manera permanente. Y luego el silencio de la gente. Y ayer al evacuar llamó la atención la reunión que tuvimos el día anterior. Yo creo que bueno, fue preparando un poco a las personas para la hora de la evacuación, que desde aquí también quiero darle las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, que en todo momento han estado coordinando lo que es la seguridad, tanto la Guardia Civil, las policías locales, nacionales, y lo hicieron con una prontitud tremenda y, no sé, todo muy bien organizado. También en el fuerte, que nos lo cedieron y está todo muy bien organizado, y la dirección del Servicio Canario, que en todo momento allí tenemos personal médico, enfermería, todo preparado para en cualquier eventualidad pues llegar. O sea que yo creo que ahora mismo también quiero agradecer, dentro de la desgracia, la predisposición de todos para colaborar juntos, y que bueno, que la primera llamada nos la hicieron el lunes para decirnos el comité científico la situación que estábamos en La Palma, que fue cuando pasamos a semáforo amarillo, y que bueno, después de todo nos dio tiempo de preparar todo el sistema de evacuación y tener en todo momento todos los organismos que tenían que actuar en el caso de que la tuviéramos que hacer, y dio tiempo. Por lo menos lo más contenta que estoy es que no hay ninguna vida, no hemos perdido ninguna vida, y al final es lo más importante. Lo que pasa es que ahora queda muchísimo, no sabemos cuánto tiempo va a durar la erupción, ni cuánto tiempo, ni siquiera cuánto va a llegar la lava al mar. Anoche nos decían que podía durar 12, 14 horas, pero como va tan lenta, puede ser que no llegue en el día de hoy, que llegue mañana. Se está haciendo pues estudios, hacen símil de por dónde va a caminar la lava y hasta dónde va a llegar al litoral, en qué situación va a llegar, a pesar de que todo está evacuado. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el día de hoy, lo que nos dice el comité científico, que nos reunimos a las 10 de la mañana hoy. Y le han dicho, por los datos que manejan, aparte del tiempo que puede tardar la lava en llegar al mar, ¿qué distancia hay desde donde está la lava en estos momentos hasta la costa litoral, y qué se podría encontrar en ese camino? Unos 6 kilómetros. Hay unos 6 kilómetros de distancia, y en ese camino, ¿qué hay, consejera? Casi todo lo que hay son viviendas, y luego está plataneras, es lo más que hay, es la zona pues más rica de plátanos de la isla de La Palma, que incluso es la que dejó el volcán de San Juan en el 49, y bueno, y luego también al final, si coges para la zona de la Playa Nueva y la zona del Charcón, ahí prácticamente no hay viviendas, pero si cogiera un poquito más a la izquierda, para la Bombilla, que pertenece al municipio de Los Llanos y de Tazacorte, ahí sí hay un barrio poblacional importante, y lo mismo que ya Puerto Nao, el Charco Verde y el Remo. O sea, pero está un poco dirigido para la Playa Nueva, y si llega a la Playa Nueva y no hay viviendas, y por lo menos podríamos estar diciendo que no va a haber ni siquiera hay viviendas vacacionales ni nada, podríamos estar diciendo que sería el mejor de los escenarios. Se habla de 17 millones de metros cúbicos de magma acumulado debajo de en el subsuelo y que podrían estar saliendo. ¿Tienen los técnicos, ustedes tienen una reunión a las 10 de la mañana, le han dicho los técnicos cuánto podría dilatarse este proceso, cuánto tiempo podría estar escupiendo lava este volcán de Cumbre Vieja? Anoche, en la última reunión que tuvimos, coincidiendo con la llegada del presidente del gobierno de Canarias, el gobierno de España, no sabían decir cuánto magma, decían 17, pero que tal vez hoy podría ser mucho más. Y nos dijeron que en el Teneguía, por ejemplo, fueron 40.000, y que pensaban que como la erupción sigue viva y seguimos teniendo seísmos, puede ser que todavía hablemos de mucha más cantidad. Señora, muy buenos días. Hola, buenos días. Soy Juan Manuel Betancur. Estoy Hola, buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Se puede saber? Esto es una especie de lotería macabra, ¿no? Que en función de las casas con las que coincida el discurrir la ruta de esa lengua de fuego, pues unas casas se salvan y otras no. Usted ha dibujado en el mapa de esa zona, de los accesos a Todoque, el camino al pastelero como una zona, digo, es por ahí por donde está discurriendo la lava ahora mismo, porque es una zona donde hay bastantes casas. Eso cualquier persona que lo mire pues en Google Maps lo va a encontrar perfectamente. Hay muchas casas en esa zona. Según me han dicho ahora antes de venir aquí, porque estoy pendiente de la reunión de las 10, pues sí, ya pasó por el camino pastelero y es verdad que hay muchísimas casas, ya más casas, bueno, de muchos años y bueno, de familias, de generaciones de familias. O sea, muy doloroso. Pero claro, no hemos cuantificado el paso del magma, cuántas viviendas va a afectar. También queremos hoy mirar, y para eso nos están ayudando con los ayuntamientos, con el catastro de las viviendas que están tanto, bueno, ahora mejor ver el municipio de Los Llanos nada más, porque ya por el paso dejó de pasar, para ver exactamente cuántas viviendas puede afectar. Todavía no tenemos esos datos. Buenos días, consejera. Soy Ángeles Arencibia. El presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, está en La Palma. ¿Qué esperan ustedes de qué signifique esta visita en términos de ayuda por todos los daños que se están sufriendo? Buenos días, Ángeles. Bueno, pues primero de todo agradecer de que nos visite en un momento tan complicado para la isla y segundo porque espero que él, viendo la situación, pues recibamos ayudas desde el gobierno central, porque sobre todo para estas viviendas en que lo vamos a necesitar. Yo creo que él va a hacer un estudio global de lo que está sucediendo y a partir de ahí pues no es lo mismo verlo in situ que verlo por las noticias. Y creo, le agradezco muchísimo que nos acompañe y estoy convencida de que va a tomar medidas para ayudar a las vecinas y vecinos de la isla de La Palma. Consejera, ¿usted sabe si la erupción ha afectado al colegio de Los Campitos, que está en el camino del pastelero? No, ese dato no me lo han dicho. Yo sé que están cerrados los colegios del Valle, no solo de Los Llanos, sino Tazacorte y El Paso, pero ese dato tan concreto no. Ahora a las 10 seguramente tendremos más, que como están reuniendo, se están mirando los datos técnicos, incluso pues ahora mismo los científicos también. Anoche los acompañé a ver el volcán desde cerca y todavía no pueden dar datos, ni siquiera el Involcán, ni el Instituto Geográfico Nacional, ni el Instituto Geológico y Minero de España. O sea, estamos mirando a ver lo que nos dicen ahora a las 10. Consejera, nos están oyendo muchos puntos de La Palma ahora mismo, desde toda Canarias, desde luego. ¿Qué mensaje le quiere mandar a los palmeros y resto del archipiélago? Seguramente, perdone, que no se acerquen a la zona por precaución. ¿Qué les quiere decir? Bueno, primero de todo les pediría tranquilidad para que no vayan ahora mismo a hacer fotos ni a hacer nada que puedan poner en peligro su vida, que el volcán sigue en erupción y además que muchas veces la erupción es muy fuerte y seguimos con seísmos en la isla de La Palma y que, bueno, tranquilidad y luego, bueno, que estemos muy pendientes de las familias que ahora mismo han perdido sus viviendas, que tenemos que apoyarlos y buscar soluciones para estas familias. Yo creo que ahora mismo lo más que le diría a la población es que sigamos apoyando a las familias que han dejado sus casas, incluso los que están evacuados, que no saben cuándo van a volver a su casa, y que yo estoy convencida que, como somos nosotros en La Palma, vamos a ayudarlos muchísimo, pero las pérdidas económicas, buscar soluciones para ver si podemos llegar a, de alguna manera, ayudarlos a que vuelvan a construir sus casas, que nunca serán las mismas, pero vamos a estar ahí, muy pendientes. Es lo más que nos preocupa ahora mismo y es el mensaje que quiero dar, que estemos pendientes, muy pendientes de nuestras vecinas y vecinos y que los podamos ayudar en todo momento. Nieves Rosa Arroyo, consejera de Seguridad del Cabildo Insular de La Palma. No le quito más tiempo, sé que tiene una mañana tremendamente ajetreada, que no sé si ha dormido, ¿ha podido dormir? Muy poco. Todo el ánimo del mundo, decirle que tienen los micrófonos de esta casa de Canarias Radio abiertos, cualquier cosa que necesiten, cualquier mensaje que necesiten trasladar, nos tiene a disposición. Muchas gracias, buenos días. Buen día, muy amable. Juan Ángeles, es la situación, ¿no?, que tenemos hasta ahora. Vamos a irnos ahora en un minuto también a otra llamada de otro vecino que ha visto desde su vivienda a 4 kilómetros de distancia cómo se ha producido todo el proceso eruptivo. Oye uno a la consejera y la verdad que se le sigue encogiendo el alma, ¿eh? Es que lo describe perfectamente por las características del lugar que está recibiendo el impacto más fuerte. Es que lo describe, es que es lo que es. Es que es el paraíso, Todoque y de ahí al mar. Camino pastelero, que es un poco una intersección. Estos caminos interiores que hay en cuántos paisajes de Canarias, sobre todo las islas occidentales, hay, ¿no? Donde hay pues una especie de laberinto, ¿no? De caminos rurales que comunican fincas, algunas edificaciones. pues esos caminos, uno de esos caminos es el que, vamos a decir que caprichosamente, como producto de la gravedad, pues la lengua de fuego lo utiliza. Y lo que coge a su paso lo destruye, y lo que queda a 20, 30, 50 metros, pues se salva, y es una especie de lotería un poco macabra, sin daños personales, eso es muy importante, pero que decide, en este caso pues las leyes de la física, qué caza va a desaparecer y cuál va a sobrevivir. Así es, lo ha explicado perfectamente, con un acento muy palmero, por otro lado, y muy de los llanos en particular. Y en la parte positiva, lo bien que han funcionado los planes de evacuación, ¿no? Porque se ha producido la erupción y ya estaba todo perfectamente organizado y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. No he escuchado que se hayan producido problemas, ¿no? en este proceso. No he escuchado que haya habido pues situaciones, me imagino que de miedo y de pena y de dolor, sí, por tener que dejar tu casa, sí, pero no situaciones, y tristeza, mucha tristeza, pero no situaciones de riesgo, ¿no? No se han referido, ¿no? Porque estaba muy testado que, aún siendo más al norte, pero sí, todo que estaba claro que estaba, podía estar en la lista, ¿no? Aún así el cráter del volcán está más al norte de lo que pensábamos y por tanto afecta de lleno al Valle de Aridane, claro. Si pensamos un poco en Playa Nueva, pues es casi el límite entre el término municipal de Los Llanos y el de Tazacorte, y el incendio se ha aclarado en El Paso, pero básicamente van a ser El Paso y Los Llanos los municipios afectados desde el punto de vista material por este siniestro volcánico, es evidente. Entonces, claro, lo hemos escuchado por la consejera, que es de Los Llanos, por la concejal de Los Llanos y por el alcalde del Paso. Es que el relato es el que es, el que hemos intentado contar a lo largo de estas primeras horas de la mañana. Vamos a ir cerrando el programa. Nosotros nos despedimos a las 9:30, pero van a seguir con la información completa de cómo evoluciona esta erupción volcánica en la isla de La Palma, a donde nos hemos trasladado para contarles en primera persona todo lo que está sucediendo. Nos vamos a ir hasta Los Llanos de Aridane, allí está nuestro compañero Moisés Rodríguez. Moisés, prácticamente para ir cerrando programa, ¿qué ambiente tienes en ese municipal acero de Los Llanos? Pues ambiente de tensión, de incertidumbre sobre todo, incluso algunos vecinos que están escuchando la radio me han dicho que a ellos les consta que esa unitaria, ese colegio de los Campitos, pues ha quedado sepultado bajo la lava, insisto, una información que corre aquí entre los vecinos, por lo que se dicen unos a los otros, y a este punto, por contarlo a modo de anécdota, Miguel Ángel, pues acaba de llegar una pareja de extranjeros, de alemanes, que estaban alojados en una casa de turismo rural en la zona del Paraíso, una de las zonas más afectadas por el paso de la lava, y estaban muy desorientados, muy perdidos, no hablan el idioma, y por suerte esta mañana pues se encontraron con una traductora de alemán cuando estaban desayunando en Los Llanos de Aridane, y esa traductora de alemán les ha traído hasta aquí, hasta este punto de encuentro, porque ellos no sabían absolutamente dónde tenían que ir y dónde podían pues pasar las próximas horas, y directamente les han derivado a ese acuartelamiento de Alfuerte, esa pareja, insisto, de alemanes ya de avanzada edad. Bueno, pues es la situación. Dime. Anoche en Miguel Ángel había seis turistas suizos de Lucerna, de la ciudad de Lucerna, en la puerta del hotel donde me alojé, donde no había habitaciones, y estaban bastante desorientados, y les intenté un poco pues orientar de dónde podían intentar encontrar un alojamiento. Claro, hay personas que están en residencias pequeñas que resultan más difíciles de identificar y de localizar. En esas estamos, ¿no? Bueno, Moisés, ¿tú a lo largo del día te vas a quedar ahí o te vas a ir moviendo? Vamos a ir hasta donde te dejen, ¿no? Efectivamente, nuestra intención es movernos. Estábamos esperando a ver si visitaba este estadio municipal Aceró la alcaldesa del municipio, que nos han dicho también aquí los voluntarios de Cruz Roja que estuvo hasta altas horas de la madrugada por aquí, conversando, acompañando a los vecinos en estos momentos de incertidumbre, y era nuestra intención también, bueno, pulsar su opinión de cómo ha pasado la noche, de qué información maneja de última hora, y después tratar de acercarnos lo posible a esas labores, ¿no?, de vigilancia sobre el volcán. Pero igual estamos todavía un ratito más por aquí, a ver si aparecen algún representante municipal y luego sí que ya nos moveremos de posición. Gracias, Moisés. Excelente trabajo, no hace falta decírtelo, de verdad. Todos los acontecimientos que ocurren en tu tierra, en La Palma, aquí estás para contarlo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. A ver si el siguiente es la lotería de Navidad, del Gordo, ¿no? A ver si el siguiente acontecimiento que vienes a cubrir es el Gordo de la Navidad. Sí, no, ya nos tocó hace sí, ya sí. Algunos años. No ha vuelto a pasar por aquí la diosa Fortuna, y sí, en cambio, los desastres naturales, ¿no? Ya sea incendios, ya sea pues ahora la erupción de un volcán o sucesos, ¿no?, de mucho viento, de mucha niebla. Desde luego, pues es caprichosa la naturaleza, y sobre todo en los últimos tiempos en la isla de La Palma. Bueno, gracias, Moisés. Antes de marcharnos vamos a recoger un último testimonio. Pedro, agricultor. Don Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué zona se encuentra usted? Bueno, yo estoy en los Llanos Marinares ahora mismo. Me desplacé hasta la laguna, de ahí hacia abajo, hacia donde están las explotaciones agrícolas. No nos dejan pasar porque, obviamente, la zona donde está llenando ya la colada del volcán, y bueno, pues con mucha incertidumbre, mucha preocupación, sobre todo por donde transcurre la colada, ¿no? Que es por, desgraciadamente, por donde hay un montón de poblamiento de casas y demás, ¿no? Entonces esto es una desgracia tremenda. ¿Qué ve usted desde donde se encuentra? Y es verdad que esa sensación es de desgracia total, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Hombre, vemos que desde el primer momento, cuando estalla el volcán, estalla justo en Cabeza Vaca, y es fácil, los que conocemos la orografía desde aquí, de los que somos de aquí, pues sabemos que si está ya, cuanto más, digamos, hacia el norte, pues más población y más casas y más cultivos, ¿no? Entonces, desde el primer momento la preocupación ha sido máxima, ¿no? Y tal cual ha ido aconteciendo, cuando vemos la virulencia con la que se desarrolla el volcán, pues más, ¿no? Y la noche fue impresionante, porque se veía, por un lado, la imagen llamativa, ¿no?, espectacular, entre comillas, pero siempre con el corazón encogido, porque sabes que la lava transcurre sobre zonas de mucha población. Y bueno, y la otra incertidumbre grande es que no sabemos cuánto tiempo va a estar el volcán emanando la lava, ¿no? Obviamente, por lo que nos dicen, pues va a llegar hasta el mar, y las redes de comunicación, tanto viarias como incluso pues conducciones de agua y demás, eso van a quedar todas cortadas. Hay mucha preocupación. Bueno, pues Pedro, don Pedro, toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias. Ojalá la colada se lleve lo menos posible. Última llamada, más testimonios. Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Usted vive a unos 4 kilómetros de donde ha... Sí, más o menos. Cuatro, la erupción. Sí, más o menos 4 o 5 kilómetros en línea recta, más o menos. Y me han enseñado una foto, desde su casa se ve perfectamente la erupción. Sí. Estoy bastante perpendicular al volcán, se ve perfecto. ¿Y cómo ha pasado la noche? ¿Qué sensaciones ha tenido, Miguel Ángel? Pues nada, al principio como que el ruido no me daba como dormir y tardé en tiempo de dormir, pero después ya avanzada la noche, sí, ya pude dormir tranquilo unas horas. ¿Qué sonido es el que se oye, Miguel Ángel, si tuviera que describirlo? ¿Cómo se puede describir? ¿Es como un temblor o es como...? Como un ruido de un avión constante, no es ni sin pausa, sino más o menos todo continuo. ¿Y el olor en el ambiente, se nota esa sensación de calor? ¿No hay esa sensación de calor? ¿Huele a quemado? ¿No huele a quemado? No, de momento ninguna de esas cosas está pasando por aquí donde vivo. Uh-huh. ¿Y cuál es la imagen, ya por último, para preguntarle, cuál es la imagen con la que se queda de estas últimas 24 horas, Miguel Ángel? Pues ver la intensidad consecuencia de la lava bajando por todo su primo abajo y haciendo el daño que está haciendo a un montón de casas, familias enteras que han perdido todo. Bueno, pues esa es la palabra del día, impotencia. Gracias, Miguel Ángel. Venga. Mucha suerte. Ángeles Arencibia, muchas gracias. A ti. Vamos a esperar a ver cómo ocurre en las próximas horas. Gracias, Juanma. Gracias a Juanjo Álvarez por la excelente realización y a José Luis Molina, y nos seguimos hablando. Gracias a Marlene Meneses y a Eva García por la producción de este programa. Nosotros seguimos aquí. Ahora les dejamos en manos de Miguel Guedes, que tiene a Chano Franquis. Van a hablar del tema de La Palma, de la situación de La Palma. Chano Franquis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Pero muy pendientes todas las miradas puestas aquí en La Palma. No pierdan la sintonía de Canarias Radio. Nosotros volvemos mañana, será a las 6:30. Buen día.